passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Hola, esto es Lejos del Centro. Nos venimos de las nubes de Catanzaro, cantadas por Francesco Garito, a este rincón alejado de la Argentina, pasando por Fuente Vaqueros, también lejos del centro de España. En el programa de hoy voy a leer poesías de Federico García Lorca, un excéntrico. Era poeta, fue fusilado, no sé si por no suscribir al fascismo o por ser poeta. Como de costumbre, el epígrafe del programa está tomado del libro La Anunciación, de la novela que siempre recomendamos, La Anunciación, de María Negroni. Y dice, precisamente, «Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación, que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia que la violencia es fascista siempre. Nunca he sido tan feliz. Quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Epígrafes para este programa de La Anunciación, de María Negroni. Y en mi derecho a disentir voy a leer algo que está lejos del centro, aunque parece estar en el centro, pero está lejos del centro. Ya no se lee casi a Lorca, ya no se lee casi al mismísimo Borges, ni que hablar de los que están fuera del mainstream. El mainstream parece estar integrado exclusivamente por una cofradía de amigos que se miran entre sí y se saludan entre sí, y uno hace la crítica del otro desde distintos puestos de poder comunicacional. Como les decía, hoy vamos a leer a Lorca y lo vamos a acompañar con música flamenca, Tomatito, Paco de Lucía y cosas por el estilo. Arrancamos el programa. Thank you.